Bienvenidos a Night Cover. Yo soy Toki y damos inicio a este crepúsculo musical, orientado por las estrellas y la bella luna. Lo estás escuchando por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Espero lo disfruten. Hola, hola, buenas noches a todos, sean bienvenidos a Night Cover. Bienvenidos sean todos, qué bueno que andan por acá. Qué emoción, vi mucha gente el día de hoy. Bienvenidos a Night Cover, un programa enfocado a canciones de Corea del Sur, mayormente K-pop, cantados por otros artistas en el medio, haciendo versiones diferentes y homenaje a las canciones originales. Yo soy Toki y les doy la bienvenida a este programa completamente dedicado a covers dentro del medio coreano. Espero que hayan tenido un bonito día. Buenas noches a todas las personitas que van llegando, a las personitas que andaban también acá por el chat. Muchísimas gracias por escuchar a mi querida Mari. Mari, muchísimas gracias por cederme el micrófono. Verdad, estuve escuchando un ratito tu programa. Muy buen programa, de verdad. Entretuviste muy bien a las personas. Ya te extrañábamos, mujer. ¿Qué te digo? Ya te extrañábamos. En verdad, muchos saludos a todas las personitas que andan llegando. Voy a mandar saludos a mi querida Mari, por supuesto. Un besote para ti. A mi querida Noelia, también otro besote para ti. A mi querida Kat, otro besote para ti. También da por acá Violet, un besote también para ti. Anda también mi Angie Kokoro, un besote también para ti. Anda Dianishiwa también, qué bueno que andas por acá, mujer. Y por el chat del WhatsApp tenemos a mi querida Montero. Qué bueno que andas por acá. Claro, ahorita te coloco tu pedido. Les digo, muchachos, los pedidos están completamente abiertos. Tienen que ser pedidos, bueno, como lo demanda este programa, de covers dentro del medio coreano, ¿sale? Del que quieran. Son dos por persona, así que anímense a pedir. No sé, traigo como algo de pila el día de hoy. Muy emocionada de ver tanta gente acá en el chat. Mari, te extrañábamos un montón, la neta. Pues bueno, vamos a escuchar un poquito de canciones, pues nada más una introducción rápida. Este programa, el día de hoy les traigo acerca de instrumentos antiguos de Corea o tradicionales de Corea del Sur. Quédense a escuchar, está como algo diferente a lo que normalmente pongo por acá, así que espero les guste. Es como rapidito, no es así como muy, porque digamos que investigando salió como lo que es los instrumentos, pero como que yo esperaba más, ¿no? Encontrar un poco más de información, pero espero les guste. También voy a mandar saludos a todas las personitas que nos escuchan desde las sombras. Anímense a entrar al chat, ya saben, acá les coloco sus canciones y les mando un saludito personalizado también. Así que anímense a entrar aquí al chat, aunque estén desde las sombras, anímense. También pues voy a mandar saludos a las páginas con reproductor en Facebook. Estas son Cerdo Conejo, Asia Love Stories, Yes Un Club de Fans y Station K-Pop. Se pueden dos por persona y tienen que ser covers, ¿sale? Dentro, ahora sí que en coreano o en inglés, pero tiene que ser dentro del mundo coreano, ya sean artistas cantando en inglés o cantando en otro idioma, pero tienen que ser covers, ¿sale? A nuestra paginita de Facebook de Station, ya saben, si no pueden entrar por la página principal, nos pueden encontrar por la página de Facebook. Así que anímense, ahí nos pueden escuchar. Ok, Mari, sí. Perfecto, ahorita te coloco tu canción. Sí. Ahorita les coloco sus canciones. Vamos a escuchar. Ojo con estas canciones que les traigo. Son una, dos, tres cancioncitas que tienen que ver con la sección de Night City Pop. Pónganle atención a estas cancioncitas. Son unos covers que me encontré por ahí y que están completamente relacionados con esta sección que se llama Night City Pop. A ver si reconocen las canciones. ¿Sale? Están en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, están escuchando Night Cover. Ya vengo. Thank you. 외로움이 다가와도 그대 슬퍼하지만 그대 나에게 사랑을 건네준 곁에 있는 것 느껴 아무렇지 않게 지나쳤던 향기가 내 입가에 미소로 번져 널 떠올리게 해 약속해 너만의 별이 될게 그대 모습은 보랏빛처럼 살며시 다가왔지 언제나 우리 따따따라 웃을 수 있는

manejo de suite ad hoc, una buena redacción y conocimiento general de K-pop. No lo pienses más, envíanos un correo a reclutamientostkpop@gmail.com y forma parte de esta gran familia. Station K-pop, un viaje auditivo por Asia. Hanbok de Doki. Mitología y relatos antiguos de Corea. Hola, hola, ya estamos de vuelta. Anda por acá, mi querida Liz. Un besote para ti. Qué bueno que andas por acá. ¿Quién más anda por acá? Mi querida Mari, anda también Noelia. Anda también mi querida Corp, que nos está escuchando por la aplicación. También un besote para ti. Muchas gracias por andar por acá. A todas las personitas que se encuentran en las sombras, también un besote para ustedes. Muchísimas gracias por escuchar. Vengan, vénganse al chat a platicar un rato, a escuchar. Vamos a tener aquí como una charla rapidita acerca de lo que son los instrumentos coreanos tradicionales por lo general. Como ya les decía, hubo una investigación que hice y encontré como prácticamente los más significativos para ellos, que en sí pues vienen siendo como modificaciones de instrumentos a lo largo de la historia en cuestión de Japón, China y Corea, claramente, ¿verdad? Dice, en la música tradicional coreana hay una gran variedad de instrumentos. Los documentos históricos dicen que alrededor de 100 eran las variaciones. Algunos de ellos eran de origen local, mientras que otros fueron introducidos procedentes de China o de Occidente. Como ya saben, algunos incluso flautas, tipos de violines, muchos instrumentos de cuerda son tradicionales, completamente tradicionales coreanos. Y por lo general, pues esos eran como los más representativos de ellos. Algunos tuvieron modificaciones, como ya les... una canción de Anishiwa, ya se me llenó por completo los pedidos. Tú hazme nada más una cancioncita, ¿sale? Hay chance para una canción más. Yo te la coloco, ¿sale? Y como les comentaba, por lo general la variación ahora sí que vienen siendo instrumentos de viento y cuerda. No existían ahora sí que de otro tipo, eran como los más clásicos y son los que se representan más. Ah, incluso de tambor, también habían tipo de tambor, ¿verdad? Bueno, les voy a hablar acerca del gajagum, que tiene alrededor de 12 cuerdas de seda que van apoyadas sobre 12 puentes movibles que simbolizan los 12 meses. Las cuerdas son punzadas o pulsadas con dedos para producir un sonido claro y delicado. Existen dos tipos, el gajagum, pyeongyunyum gajagum, y el samjo gajagum. Estos dos difieren prácticamente nada más en tamaño y forma. Se emplean para dos géneros diferentes de música. El uno pues es más representativo para Corea y pues puede, ahora sí que el significativo literal de esto es cítara de Gaya, puesto que fue creado este pequeño estado situado en la península de Coreana, bueno, la península de Corea hace más de 1500 años. Durante esta época, los tres reinos, tras la invasión de Silla, Gaya desapareció de la historia, pero así se mantuvo presente este instrumento. Vean qué curioso, ¿no? Ok, sí, yo te coloco tu pedido de Anishiwa, el de Light de BTS. Ok, perfecto. Acá andaba también, ¿quién andaba por acá? Sí, ya tengo todos sus pedidos en, ahora sí que en lista, nada más me falta el del día de Nishiwa, ahorita te lo coloco. Va a sonar casi al final del programa porque ya tengo completamente lleno, no hay problema. Bueno, vamos ahora con el gomungo. El gomungo es un instrumento que tiene tres cuerdas de sedas enroscadas que van tendidas sobre 16 trastes fijos y otras tres. Cada una de estas cuerdas pasa sobre el puente móvil. El instrumento es punzado o pulsado por una pequeña vara de bambú que forma, que toma con la mano derecha y produce sonidos profundos y majestuosos. Esto es prácticamente el sonido que se oye de fondo en esta canción. Déjenle subo un poquito la música. Prácticamente ese sonido que se oye es este instrumento. Este prototipo de instrumento se encuentra en los antiguos murales del Goryeo. Es prácticamente uno de los más antiguos. Ajá, sí, ese es el primero que yo hablé, Montero. El primero, el que tú mencionas, que es el que toca Park Shin-hye, es el Gayangum. Ese es el que toca esta Park Shin-hye en el de Heart Strings. Sí, ese es ese instrumento. Sí, mira, muy bien, muy bien. Ok, ahora me voy con el Ajeng. El Ajeng es, en pocas palabras, citadas como el arco que existe en el mundo en la actualidad. Su característico de sonido es medio rasposo. Existen dos tipos. El Yong-ak Ajeng, que es de mayor tamaño y se toca en un arco hecho de madera que fosilita y produce sonidos gruesos y graves. Y el Sam Ajeng, que se toca con un arco hecho de madera de crin de caballo y produce sonidos metálicos. Ese es un poquito más pequeño y también el sonido es como diferente, ahora sí que comparado a otros como el japonés y el chino, ¿verdad? Ahora me voy, a ver, tengo uno, dos, tres, cuatro. Creo que esos cuatro se los voy a decir regresando de estos pedidos que me hicieron para la segunda parte de Hanbok de Toki y ahorita volvemos, ¿sale? Recuerden, ¿están aquí en Station K-Pop? Sí, suena muy parecido al Gagagum de Japón. Es muy similar, nada más lo que varía ahora sí vienen siendo que algunos instrumentos cuentan con cuerdas de seda, otros con crin de caballo y otras vienen siendo, incluso ya en la época más avanzada del Joseon, se dio que las cuerdas eran ya más de metal e incluso cobre. Ya se empezaba a utilizar mucho lo que es los minerales para crear instrumentos, pero eso ya se los cuento regresando de este bloque musical, ¿sale? Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, están escuchando Night Cover. Ya vengo. She'll pity the man I

낡은 기타를 들어 하지 못한 고백을 혹은 고집스레 삼킨 얘기를 노래 하나 만든 척 지금 말하려 해요 그냥 들어요 I sing for you 너무 사랑하지만 사랑한다 말 안 해 어색해 자존심 허락하네 오늘은 용기 내서 난 말할 테지만 무심히 들어요 I sing for you The way you cry The way you smile 내겐 얼마나 큰 의미인 걸까 하고픈 말로 쳐버린 말 고백할 테지만 그냥 들어요 I sing for you Sing for you 그냥 한 번 듣고 웃어요 조금 우습 존에게 그대밖에 없는데 가끔은 남보다 못하나 사실은 그대 품에 머리카락을 부비고 안기고 싶은 건데 말이죠 The way you cry The way you smile 내겐 얼마나 큰 의미인 걸까 돌아서면 후회했던 말 사과할 테지만 그냥 들어요 I sing for you Sing for you 아무렇지 않은 척해요 매일 너무 감사해 그대가 있어서 신께서 주신 내 선물 오늘이 지나면 난 또 어색해할지도 하지만 오늘은 꼭 말하고 싶어 그러니 들어요 The way you cry The way you smile 내겐 얼마나 큰 의미인 걸까 하고픈 말 놓쳐버린 말 고백할 테지만 좀 어색하지만 그냥 들어요 I sing for you Sing for you 그냥 들어요 I sing for you 이야 잘했다 89점 이상을 받아야 벌칙을 피할 수 있어요 Bueno, ya estoy de vuelta. Qué bonito cover. La verdad, miren, yo soy muy, muy dado como de... Me fijo prácticamente mucho en las voces de los cantantes. Y este cover está muy bonito. Y como ya le decía a Les, esa canción, Sing For You, es prácticamente mi favorita de los chicos de EXO. Hay otras dos que me gustan mucho, pero esta en particular es como que... Sí, o sea, me lo que es esa y la de... Ay, déjenme acordarme el nombre. Primero vamos a hablar un poquito acerca de los instrumentos que les traigo. Y ahorita les digo cuál es la canción. que nombres tan largos soy media mensa para aprendérmelos, así que... Ok, les voy a hablar ahora del hegum. El hegum viene siendo como una variación de un instrumento chino. Llegó en Corea desde China durante el periodo Goryeo y este instrumento de cuerda coreano tradicional se asemeja muchísimo al violín. Tiene un cuello de varilla y una caja de resonancia de madera hueca y dos cuerdas de seda que se sostienen de forma vertical sobre la rodilla intérprete y se toca con un arco. Está hecha prácticamente de 8 materiales. Estos son oro, roca, hilo, bambú, calabaza, tierra, cuero y madera. Ha de ser uno de los instrumentos más complejos que he escuchado, la verdad. De hecho, 8 materiales para formar un solo instrumento que a simple vista tú lo ves y es prácticamente algo como muy sencillo. Es conocido también como paleum, que es prácticamente como les decía yo, viene de China y es uno de los instrumentos más utilizados en la música coreana. También... aquí dice que es un sonido que enamora. De hecho, es como muy agudo ese sonido. Es como más sutil. Y por lo mismo de que tienden a hacer sonidos más agudos, alcanzan a oírse a grandes distancias. Entonces, como que llama mucho la atención este instrumento. Ok, ahora me voy con dos instrumentos de viento. Estos son el Zhenhuang. Es un instrumento de viento construido a partir de 17 palos de bambú atados en la parte baja, o sea, viene siendo como una cabeza, con un metal uniendo las puntas que se sopla el aire por un agujero que se encuentra en la parte lateral. Este hace vibrar el metal y a través de estos diferentes tubos causa dos o más sonidos a la vez. Ha de ser como un sonido muy, muy rasposo y metálico al parecer. La verdad nunca había visto este instrumento. Sí había visto los demás, pero este no lo había notado. Creo que es el más extraño de todos. Luego se viene el danzo. El danzo es una flauta de madera utilizado en solos, dúos o músicas de cámara. Se toca verticalmente y tiene el sonido más claro de todos los instrumentos de viento coreano. También se encuentra el degum. El degum, su existencia se remonta en el periodo de Silla unificada, es un instrumento de viento hecho de bambú con una longitud de 80 centímetros. La boquilla se encuentra situada del lado extremo izquierdo y se toca horizontalmente. Pues prácticamente se puede observar que es de bambú, pero también cuenta con partes de metal. Fíjense qué interesante está esto. También, pues, el último y que no quería dejar pasar y es prácticamente... bueno, tengo otros tres más. A ver, uno, dos... sí, tres instrumentos más. Es el jagu. El jangu es un tambor en forma de reloj de arena hecho de cuero y se toca con la mano. La mano derecha toca con un palillo el tambor, mientras que a la izquierda produce otro sonido, ¿verdad? El lado derecho tiene piel. Originalmente el cuello fue hecho de madera o vidrio. Fíjense, es el primero que escucho de estos instrumentos que prácticamente su base viene siendo también de vidrio. Era muy, muy diferente por la onda de que pues era muy difícil trabajar los instrumentos en esa época, ¿no? Para, como yo ya les decía, en la época tardía del Joseon, pues se dio que ya empezaron a manipular otros instrumentos y otros materiales, tanto como minerales, y aquí notamos ya que entra el vidrio o el cristal dentro de esta. También está el pyongyong. El pyongyong se constituye a partir de 16 campanillas que cuelgan de un marco adornado de madera en dos niveles. Se usa de música de corte o servicios de conmemorar algún evento o tipo de prácticamente acto ceremonial. Y por último les tengo el eo. Está muy extraño este nombre, pero es así como que... este es de los más antiguos y también se remonta a la época de el Goryeo. El eo, tiene forma de un tigre acostado con 27 cuerdas en la espalda. Se coloca un palo de bambú que tiene su separación a final de 9 piezas diferentes. Se utiliza en servicios fúnebres con el instrumento hacia el oeste. Fíjense, qué curioso. Son como instrumentos muy extraños, pero que producen estos sonidos como los que oímos de fondo en nuestra canción de ahorita. Y por último, les quería mencionar uno que este prácticamente se unifica con todo Asia. Tiene, ahora sí que es el instrumento más similar a algunos de China, Tailandia, Camboya, India y algunos ya de Medio Oriente, ya que es más pegado a Arabia, a todas esas zonas. El yagum, así es nombrado, es equivalente al salterio. El salterio es un instrumento que se toca en la parte occidente de aquí, o sea, prácticamente en la zona sur de Estados Unidos, no sé si lo ubiquen, como para la música, se me fue el nombre, ahorita les digo, en la música country, perdón. El salterio tiene una especialidad para la música country, y ahí lo podemos localizar, ¿verdad? El yagum, pues prácticamente viene siendo el salterio asiático y este significa literalmente instrumento de cuerda occidental. Fue introducido desde el oriente a través de China hacia finales de la década de 1770 durante el periodo Joseon, cuando los académicos coreanos tuvieron un contacto con la ciencia occidental a través de China. Este es el único instrumento de cuerdas de metal que se puede decir que se combina un poco con la seda y también tiene un sonido metálico claro. Es muy agudo el sonido de este instrumento. Pues bueno, chicos, estos fueron los instrumentos de coreanos que les traje el día de hoy. Espero les haya interesado. Es algo diferente prácticamente a lo que normalmente les traigo en este programa, pero no quise dejar pasar esto. Pues bueno, vamos a escuchar más de sus pedidos y después entramos a la playlist de Toki. Aquí ya damos fin al handbook de Toki, así que vamos a escuchar sus canciones. Recuerden que están escuchando Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, están escuchando Night Cover. Ya venimos. Hanbok de Toki. Mitología y relatos antiguos de Corea.

심쿵거려 너의 작은 관심이라도 받을까 받은 거려 너는 대체 내가 너의 작은 관심이라도 받을까 받은 거려 너는 대체 내가 뭐가 그리 좋아 라고 묻는 친구들에게 말해 마 뭐를 말해 마라 반을 버렸어요 Playlist de Toki. Estoy de vuelta, chicos. Qué rockero fue ese bloque. Me encantó. Un aplauso, por favor. La verdad me gustó muchísimo esta selección de canciones que me mandaron el día de hoy. Muy buena selección, chicos. En verdad, me gusta. Porque así también ustedes me hacen conocer nuevos covers. Está muy padre. El cover de W24. Ese sí también ya lo había escuchado y aquí me está diciendo Corp que lo publicaron en la página de Station. Muy bueno. Esta versión rockera, lo que me impresiona mucho de estos chicos es que su español es clarísimo. O sea, es súper, súper entendible. Lo pronuncian muy bien, la R es lo padre, que tiene que ver mucho con el idioma español y sobre todo el latino. Es muy pronunciada la R y ellos, wow, se levantaron muy muy buena. Está muy bueno ese cover. Otro aplauso para ellos, por favor. Sí. Voy a mandar saludos a las personas que se encuentran por acá. Anda, mi querida Violet, un besote para ti. También mi querida Corpi, mi cat preciosa, también otro besote para ti. También andaba por acá Noelia, quien fue la que hizo el pedido. Muy buen pedido. También anduvo por acá mi querida Montero, mi Lilia Zaragoza, que anda por el chat de WhatsApp. Otro besote también para ti. ¿Quién más anda por acá? Digan, yo. Angie Cocoro también anda por acá. Un besote para ti. ¿Quién más? Diga, yo también quiero mi saludo personalizado. ¿Quién más? Ay, mi querida Les también. Un besote también para ti, mujer. Y a todas las personitas que nos escuchan desde las sombras también, digan, yo también quiero mi saludo personalizado. Vénganse al chat y aquí platiquemos un ratote acerca de todos estos covers que estamos escuchando. Muy buena selección, ya les dije, muchachos, incluyendo todos los que me han pedido. Hay unos muy buenos que se vienen de Hichul, también hay otros que se vienen muy muy buenos acerca de BTS y demás, ¿verdad? Chicos, también Entramos a lo que es la playlist de Toki. Esta sección pues prácticamente les muestro lo que yo traigo en mi reproductor y pues les traigo como seleccionados por ciertas categorías. Estos son cover en español, cover internacional, cover divertido, cover fan y el cover lunar, que es prácticamente como el cover más padre que les traigo de la noche. Hay otros más, pero esta vez les traigo uno muy interesante. Bueno, vamos a escuchar por lo pronto cover en español, cover internacional y cover divertido. A todos los que ya han escuchado esta sección, les recomiendo que se pongan los audífonos, si pueden, pónganselos, porque son súper enriquecedores en cuestión de soniditos y las voces de los cantantes son súper, súper interesantes. Vamos a escuchar estas versiones de Forever Young de Blackpink, Viva la Vida de Coldplay y una de GOT7. Ahora sí, con unos efectos de micrófono muy graciosos. Vamos a escuchar estos covers y ahorita regresamos. Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, están escuchando la playlist de Toki aquí en Night Cover. Ya volvemos. Cover de K-Pop interpretado en español. Tú no te irás, yo estaré. Si el tiempo pasa, lo detendré. Sabrás si conmigo estás. I could die in this moment. Forever young, forever young, forever young, forever young. El día que nos vimos y en tus ojos me grabaste, yeah. Quiero que me beses sin que nada importe. Somos fuego que en silencio arde, yeah. El sol se cae y llega la noche, mil estrellas y ambos bailamos. Let's go, gotta let go. Arrepiento, no hay errores. Gánale el tiempo y que la vida nos perdone. Tú y yo por siempre yo quiero ser. Vas encendiendo en fuego a mi corazón. Me estoy quemando y no me arrepentiré. Contigo tengo todo lo que quiero y más. I could die in this moment. Forever young, forever young, forever young, forever young. Yeah, forever young boy, so we ride or die. Solo somos tú y yo, no hace falta más. Till the sunset, we together dance the night away. Pinked out, murdered out like an innocent. La historia empezó, quiero hacerlo cursi. Say life's a bitch, but mine's a movie. Like diamonds, baby, we'll shine together. Whenever, whatever, forever, ever, ever. Puede ser más emocionante en un mundo que no hay finales. Let's go, gotta let go. No me arrepiento, no hay errores. Ganaré el tiempo, que la vida nos perdone. Tuya por siempre yo quiero ser. Vas encendiendo en fuego a mi corazón. Me estoy quemando y no me arrepentiré. Se van mis miedos cuando a mi lado tú estás. I could die in this moment. Forever young. Forever young. cover internacional interpretado por un K-pop artist. Thank you. Cover divertido. 자, 그럼 이펙트 노래방 뮤직 스타트. 많이 기다려. I'm so sorry. 나 이제 결심했지. Are you ready? 꽤나 길었지 나의 방황이. 네 걱정하지 마. 다신 가지 않을 테니. 부를 때마다 날 없어지 silence. 부를 때마다 날 없어지 silence. 걱정 마도 찾겠으니 shall we dance? 주변을 뜨자 이제 내 손 잡아. 오늘부터 내가 너 절대로 놓지 않아. 시작됐어 둘만의 promise. 시작됐어 둘만의 promise. 준비됐어. 준비됐어. 무슨 말이 필요 없어. Love, love, love. 시작됐어 둘만의 romance. 너 준비됐어 나 준비됐어. Up, so the bills go up. Let's go up, up. 우리 둘만의 love. Never, ever. Never gonna let you go. 다시 너를 떠나지 않아. 걱정하지 마, baby. You are my, my, my, my. Never gonna make you cry. 다시 울리지 않아. 걱정하지 마, baby, you're my, baby, you're my. 나를 돌이켜. 나를 돌이켜. 저 야식 안 먹을래요. I'm yours, you're mine. 우리 매주 해볼까? Let's try it. 마음에 계약을 해. Let's sign it. Get the ink, get the pen. 나는 망설임이 없어 이제. 시작됐어 둘만의 romance. 난 좀 설정한 준비됐. 야 제대로 만졌다 제대로. 진짜 웃기다. 제대로 만졌다. 이렇게 시작됐어 둘만의 romance. 넌 준비됐어 난 준비됐어. Never gonna make you cry. 다시 울리지 않아. 걱정하지 마. Baby, you're mine. Baby, you're mine. 매일 밤을 안쓰러웠어. 아직 내가 널 지켜줄 자신이 없어. 하지만 시간이 갈수록 분명히 더 선명히 계속 떠오르잖아. 날 보던 네 눈빛이. Baby, you belong to me. Never gonna let you go. Bueno, ya estoy de vuelta. Ese video que dice Scorpio, ahorita te paso el enlace, es una cosa mega graciosísima. Es una canción de GOT7, Never. Es buenísimo, buenísimo. Anteriormente ya les había puesto una de B.O.B. No, B2B, perdón. Y los efectos de voz son increíbles, son una cosa súper mega graciosa. Incluso tú oyes a la MC del programa botada de la risa. Es una cosa impresionante. Y luego se oye a Bam Bam con su vocecilla de ardilla. No, bueno, él no puede ni cantar de la risa. Está muy bueno. Muy, muy bueno. Quería ponerlo en gracioso, no le hace que haya sido cover, pero el hecho de que les hayan interferido la voz con medio de arreglos de voz está bien genial. Entonces dije, no lo tenía que dejar pasar. Pues bueno, también escuchamos Viva la Vida con el grupo Janabi, este grupo indie, K-Indie, que participó en Immortal Song 2. y hicieron la presentación de esta canción buenísima, de las mejores. De hecho, es la mejor, a mi perspectiva, que tiene Coldplay. Hay otras, pero ay, esta canción, no sé, no me la puedo quitar de la cabeza, no puedo sacarla de mi playlist. Definitivamente es una de las mejores canciones. Y tuvimos también Forever Young de Blackpink en voz de Josema y Navi. Esta versión me gustó muchísimo por el arreglo. El arreglo está muy genial. La verdad, muy diferente a la canción original. Así que dije, bueno, lo tengo que poner. Está muy bien hecho. Entonces, pues esas fueron las cancioncitas de la primera parte de Playlist de Toki. Sí, está buenísimo el video. Ahorita les paso el link para que lo vean. No nada más trae una, trae como cuatro agrupaciones más y les va a gustar mucho. Pues bueno, vamos a escuchar ahora Cover Fan y Cover Lunar. Estos son una canción de Icon, Kill Me con Reza Darmawansa. Y también tenemos una versión de Pentagon de Piero, de una cantante de los años 80. Esta es Kim Wa Sun. Es una versión más actual, esta es una versión en Immortal Song. Así que vamos a escuchar estas canciones y ahorita volvemos. Ya para cerrar lo que es la playlist de Toki y mandar los saluditos, ¿sale? Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Están escuchando la playlist de Toki aquí en iCover. Ya venimos. Cover de K-Pop interpretado por un fan. Dog him up. 없이 너의 한쪽이 나만 괴롭힌다. Cover Lunar. Bueno, ya estoy de vuelta, chicos. Espero les haya gustado esta sección. Sí, así es. Hablo de mi playlist de Toki. Les traje esta canción de Piero porque viene para lo que es la sección de Night City Pop. Viene esta canción en versión original, ya que esta canción pues prácticamente es una canción de los 80s, así que no quise dejarla pasar, y en la versión de los chicos de Pentagón está genial. Muy muy buena adaptación, muy buena rítmica. La verdad, ¿qué les digo? La modernizaron, pero no perdieron esa esencia de la canción original. Está bien genial. Y pues también tuvimos en cover fan al chico de Reza con la canción Kill Me de Icon. De hecho, él tiene anteriormente, ya lo había traído con otra canción que se llama Love Scenario, de también los chicos de Icon. Y pues, ¿qué les digo? Muy muy buenas sus versiones. La verdad, me gusta mucho cómo adapta sus canciones. Y muy bien llevado. También pues anda por llegando por acá mi querida Lili, un besote para ti también. Anda mi querida Leslie, besote. Mi querida Montero, mi Corpi también, otro para mi Kat. También anda por acá Noelia, un besote. Y Violet, otro besote también para ti. También anda escuchando por acá. ¿Quién más andaba por acá? Diga, yo quiero mi saludo. ¿Quién más andaba por acá? Que no se me olvide. Angie Kokoro, un besote también para ti. Anda desde las sombras escuchando. Garre también, un besote también para ti. Bueno. Vamos a cerrar ahorita con esta sección que es la playlist de Toki. Vamos a escuchar un par de sus pedidos más. Y ya entramos de lleno a lo que es la Night City Pop. Para que vean un poquito de lo que les hablo acerca de este género. Y ahorita regresamos, ¿sale? Se quedan aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo soy Toki, están escuchando Night Cover. Ya volvemos. Playlist de Toki. Shut up. 새처럼 누벼가며 두 주먹으로 또 하루를 겁 없이 살아간다. 희망도 없고 꿈도 없이 사랑에 속고 돌아오고 기막힌 세상 돌아보면 서러움에 눈물이 나. 비겁하다 욕하지마. 더러운 짓고 모두 헤매고 다녀도 내 상처는 끌어안을 기대가 곁에 있어 행복해져. 촛불처럼 짧은 사랑 내 한몸 아낌없이 바치려 했건만 저 하늘이 외면하는 그 순간 내 생의 봄날은 간다. 이 세상 어딜 둘러봐도 언제나 나는 혼자였고 시린 곳 없고 악수하며 왜 길을 걸어왔다. 멋진 남자로 살고 싶어 안간힘으로 버텼는데 막다른 길에 가로막혀 비참하게 부서졌다. 비겁하다 욕하지마. 서러운 뒷골목을 헤매고 다녀도 내 상처를 끌어안을 기대가 곁에 있어 행복했다. 촛불처럼 작은 사랑 내 한몸 아낌없이 바치려 했건만 저 하늘이 외면하는 그 순간 내 생의 봄날은 간다. 사랑으로 남긴 채 이제는 떠나고 싶다. 바람처럼 또 이렇게 Estás escuchando Night Cover aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yeah. 시절도 사진 첩 속에 얼룩져 색이 바래질까 점점 깊어가는 이 밤 잊지 못한 약속 따뜻했던 품도 안녕 비가 오면 내리는 기억에 번지는 아픔에 흠뻑 쏟아지는 por favor. City Pop. Sonido innovador vintage de Toki. Ya estoy de vuelta, acabamos de entrar a la sección de Night City Pop. Este es un género que nace en los años 80 y se propaga hasta la actualidad a los coleccionistas de los acetatos. Ahora sí les traigo un poquito acerca de la historia del City Pop en Corea. Les traigo cuatro canciones de tres cantantes súper importantes en la época de los 80s en Corea. Estas son Kim Hwa-sung, que es la que les decía que tiene canciones muy representativas del sonido ochentero, y también pues prácticamente viene siendo la diva, puede decirse que era la Madonna de los años 80 en Corea. Y pues traigo para ustedes la versión original de Piero y traigo una canción de Dance in the Rhythm, que es la canción que escuchamos casi al principio del programa, que era en voz de las chicas de Mamamoo. También traigo a Can Suzy con la canción Violet Fragrance, que esta canción también es prácticamente otra de las emblemáticas clásicas del coreano o pop coreano. Y también lo hemos visto en diferentes doramas, entre ellos Replay 1988. Y pues bueno, no los podía dejar de pasar esta canción, estas canciones. Y también tenemos a... se me fue el nombre. Ahorita les digo el nombre de la chica. También esta canción es muy representativa de esa época. Y vamos a escuchar estas canciones y ahorita volvemos ya para cerrar programa. Se quedan aquí escuchando Night City Pop en Night Cover. Ahorita regreso para mandar saludos y agradecer por haber escuchado el programa. Vamos a escuchar estas canciones clásicas de City Pop y originales de los años 80 aquí en Night Cover. Ya volvemos. Sugar. Estás escuchando Night Cover aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Thank you. ¿Te encanta el K-pop y tienes habilidades para escribir? ¿Eres un apasionado y te gustaría informar todo lo referente al mundo del K-pop? Tú podrías ser parte de nuestro gran equipo de notas. Estamos buscándote. Lo único que necesitas es excelente ortografía, manejo de suite Adobe, una buena redacción y conocimiento general de K-pop. No lo pienses más. Envíanos un correo a reclutamientostkpop@gmail.com. Y forma parte de esta gran familia. Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Bueno, ya estoy de vuelta ya para despedirme. Muchísimas gracias a todos los que me han escuchado esta noche. En verdad me la pasé muy bien. Quedé muy sorprendida. Un mega aplauso para todos los pedidos que me hicieron hoy. ¡Sí! La verdad, muy, muy buenos pedidos. La verdad, estoy sorprendida. Eso me gusta, que me enseñen canciones nuevas. Me gusta mucho eso. También una disculpa por los problemas técnicos que tuvimos hace un momento. No se me preocupen, se pudo arreglar y aquí andamos, ¿vale? Voy a mandar saludos a las personas que me estuvieron escuchando la noche de este miércoles. A mi querida Les, un besote para ti. A mi querida Kat, otro besote para ti. También anduvo por acá mi querida Corpi, besote para ti. Violet, Noelia, también anduvo por acá, besote. También anduvo por acá mi querida Montero, otro besote para ti. ¿Quién más? Angie Kokoro, también otro besote para ti. También anduvo por acá mi Lilia Zaragoza, otro besote para ti. ¿Quién más me falta? Ay, no quiero olvidarme de nadie. Dios. Dianishiwa también, que estuvo un rato acá con nosotros, un besote. Espero les haya gustado el programa. También anda desde las sombras mi querido Garrett, otro besote para ti. Y mi querida Mari, que nos andaba escuchando también desde las sombras, otro besote para ti. Muchísimas gracias por escucharme. La verdad estoy muy preocupada últimamente, pues como saben he tenido cambios dentro del programa y pues se viene ahora sí que un cambio muy fuerte. Ya agarré otro trabajo y mi horario puede que sí, puede que no. Hay un motivo ahí que me trunca un poquito este programa de Night Cover. Cuestiones de tiempos, ya que mi horario aún no está fijo. Entonces sí ando, este programa anda pendiendo de un hilo, pero no se me preocupen. Puede que cambie el formato, ya sea grabado y que ustedes lo puedan escuchar, o en vivo según la circunstancia y el día que me toque trabajar, ¿verdad? Entonces, ¿de qué va a haber Night Cover? Va a haber nada más, ahora sí que depende al horario y depende a el día, ¿verdad? Puede que cambie incluso de día de transmisión, así que estén al pendiente de las redes sociales para que la información les pueda llegar, ¿verdad? También pues mando un saludo a todas las personitas que me escucharon desde las sombras y también voy a mandar saludos a las paginitas que nos pueden escuchar. Estos son Cerdo Conejo, Asia Love Stories, Yes Un Club de Fans y nuestra queridísima página de Station K-Pop en Facebook. Estas paginitas que nos prácticamente cuentan ya con nuestro reproductor. Así que muchísimas gracias a todos. Bonita noche. Ay, ¿qué les digo? Triste, emocionada, con sentimientos encontrados, porque ahora sí no sabría decirles con certeza qué va a pasar con Night Cover, pero estén pendientes a las redes sociales para que no se pierdan Night Cover, ahora sí, si va a ser en vivo o va a ser grabado, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos, bonita noche. Bonita noche. A las paginitas que nos pueden escuchar. Estos son Cerdo Conejo. Ya. Muchísimas gracias a todos, espero que se la pasen bien, bonito ombligo de semana y pues ya se viene el fin de semana, ya estamos cerquita del fin de semana, así que no se me estresen. Ya, 2 días más y ya es viernes, así que a disfrutar. Pues bueno, yo me retiro, esto fue Night Cover aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yo fui Toki, muchísimas gracias a todos por haberme escuchado. Nos vemos luego, bye bye. Más bien, nos escuchamos luego. 그 속에 기지개 펴는 너 그 속에 바삐 움직이는 걸음 어 antes de que se me olvide vamos a escuchar un último pedido. Este fue de Lilia Zaragoza. Ahí va a sonar tu pedido, mujer. Pues bueno, ahora sí me despido. Bye bye. You never ever